Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, amigas y amigos, queridos auditores. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro programa informativo municipal. Una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero que llega a sus hogares y espacios de trabajo gracias al valioso respaldo de las radios colaboradoras de nuestra comuna. Me refiero a Radio Petras en el 87.7 del Dial FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y también a Radio Loncura en el 107.7 FM. Hoy queremos compartir a ustedes las principales noticias de la comuna durante esta semana, la última del mes de agosto del año 2025. Revisemos los titulares. Club Deportivo El Rayo de Quintero inauguró su nueva sede. Vecinos al día en el pago del aseo podrán acceder a subsidios y descuentos. Consejo Municipal revisa aportes al Sindicato de Pescadores y fondos para la fiesta costumbrista 2025. La agrupación Renacer Quintero celebró un nuevo aniversario con la presentación de un libro. Consejo Municipal inició la revisión de metas institucionales para fortalecer la gestión 2025. Mesa Regional de Mujeres de Mar y Actividades Conexas celebró su tercer aniversario en Quintero. Conozca los detalles de la próxima maratón Concón Quintero 2025. Como siempre, esto, música, efemérides y mucho más a partir de este momento en su programa informativo municipal. Gran emoción, se inauguró este miércoles la nueva sede del Club Deportivo El Rayo, institución que ya cumple 84 años de historia en nuestra comuna. La ceremonia fue encabezada por el alcalde Rolando Silva, quien en su juventud también vistió con orgullo la camiseta verde de los rayinos. A esta actividad también asistieron dirigentes, socios del club y el diputado Nelson Venegas, quienes compartieron la alegría de contar con un nuevo espacio para el deporte y la comunidad. Finalizada la actividad, conversamos con el alcalde Rolando Silva Fuentes, con el presidente del Rayo, Edgardo Riveros, y también con el diputado Nelson Venegas. Y el grito grande, pues. ¡Rayito de la El Club Deportivo El Rayo es una institución, una de las más antiguas de Quintero, que tiene 84 años de vida, del 1941. Hoy en día estamos acá con muchos dirigentes, jugadores, familia, rayina, como dice el refrán, rayito de mi corazón. Porque es la verdad, las personas que hemos vestido la camiseta del Rayo algún día, es así el tema. Cuando uno juega por esta camiseta, juega y uno pone todo en la cancha. ¿Para qué? Porque uno sale a ganar, sale a campeonar. Yo tuve el placer de jugar casi 16 años en el Club Deportivo El Rayo. Bonito que hoy día me pasaron esta camiseta, que algún día la vestí también. Y feliz por estar inaugurando esta sede, conjuntamente con el Consejo Municipal. Se ha hecho una inversión acá, no es menor, y vamos a seguir invirtiendo en la sede, porque este viene la segunda etapa ya. Así que muy contento por los socios, por los jugadores, por los socios antiguos. Estaba con el amigo Nieto, el amigo Manuel Medel. Acá nosotros es una familia, aquí hay muchos jóvenes, mucha juventud. Y el Rayito tiene historia, el año que él nos acuerda, el año 2000, cuando fuimos, casi vamos al Nacional. Ganamos aquí el Regional y perdimos la final allá en Serena. Fue un bonito recuerdo, bonita distancia, pero hoy en día estamos llegando a una sede que dignifica el deporte de la comuna, así como también vamos a estar invirtiendo en todo el deporte de la comuna, no solamente en el fútbol, insisto en lo mismo, vamos a estar invirtiendo en todo el deporte, así que vamos a seguir trabajando conjuntamente con el Consejo Municipal para seguir creciendo en el deporte. Si queremos deporte, tenemos vida, tenemos salud, y a nuestros jóvenes lo llevamos por un buen camino. Este terreno lleva muchos años entre semi-abandono, y ahora tener esta casa, como dije antes, para el Club Deportivo del Rayo, es muy importante, le da un gran valor, ya que así nos permite desarrollarnos más como club, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito social, ya que la institución también juega un papel muy importante, el social, como acabo de decir, ayudando tanto a los jóvenes, a la gente, a los vecinos, o a quien lo necesite. Actualmente el Club Deportivo del Rayo tiene 8 series, 3 series infantiles, 4 adultas de hombres y la rama femenina. Y entre socios de aproximadamente hay 360 socios, sin sumar a todos los hinchas, porque como muchos saben, el club todos los fines de semana llena la cancha, pero no todos son socios tampoco, hay muchos hinchas. Bueno, yo soy del fútbol amateur. Yo creo que soy el único diputado de la Cámara de Diputados que juega en el fútbol amateur. Para que ustedes lo sepan, juego en el Club Deportivo Pocuro de Calle Larga. Así que yo no los veo en la revista. Y bueno, juego hace harto tiempo y sé lo importante que es el fútbol amateur. No solo desde el fútbol, sino que como ayuda social, que es el lugar donde la gente se encuentra. Así que yo estoy súper agradecido con que el alcalde me haya invitado a participar en esto que es la inauguración de una nueva casa, que ojalá se llene de copas, que se llene de éxito, que se llene de vida y que viva por siempre el fútbol amateur, lugar donde se junta y se entretiene y disfruta el pueblo chileno. Así que ¡viva el fútbol amateur! A partir de una instrucción del alcalde Rolando Silva Fuentes, el Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Quintero hizo un llamado a la comunidad para acercarse a sus dependencias y revisar su situación respecto al pago del derecho de aseo domiciliario, así como conocer el avalúo fiscal de sus propiedades y resolver dudas sobre exenciones y beneficios asociados. Conversamos con Scarlett Briones, administrativa del Departamento de Aseo y Ornato, que nos explicó que este derecho corresponde a un impuesto municipal que se cobra a cada inmueble y que cuya responsabilidad recae en la persona que hace uso y goce del bien raíz. Estoy invitando a la comunidad a acercarse al Departamento de Aseo y Ornato para conocer su situación de deuda con respecto al derecho de aseo domiciliario. También conocer el avalúo fiscal que posee cada propiedad, si se encuentra afecta a este derecho de aseo, desde cuándo y cómo se puede regularizar el tema de pago. Lo más importante es que los vecinos se puedan acercar al departamento con el rol de la propiedad, estando seguros totalmente del rol el cual le corresponde de acuerdo a la dirección y al nombre del propietario. Nosotros podemos orientar con respecto a la situación en la cual se encuentra cada persona. Es muy importante entender que el derecho de aseo se cobra 4 veces al año, en el mes de abril, junio, septiembre y noviembre. Ahora se nos aproxima la tercera cuota que corresponde al mes de septiembre. El derecho de aseo es un tipo de impuesto municipal el cual se cobra a cada inmueble, cuya responsabilidad compete a la persona que hace uso y gozo del bien raíz. La persona que puede quedar exenta del derecho de aseo domiciliario es todo aquel que posea el bien raíz con un avalúo fiscal menor a las 225 UTM. Actualmente las 225 UTM están en 15.507.000 aproximadamente. Toda propiedad que tenga el avalúo menor a esa cifra se encuentra exenta. De todas formas, es importante, si se encuentra exenta, preguntar mínimo una vez al año para conocer la situación del avalúo fiscal de la propiedad. Al tener la deuda al día, se puede optar a un subsidio de aseo domiciliario. Este subsidio cuenta de hacer un descuento en la tarifa de aseo. Lo principal es tener la deuda al día según la cuota vigente y también tener el registro social de hogares con la misma dirección que nos indica el rol el cual está cancelando. De todas formas, en esta postulación igual se considera lo que es el porcentaje de vulnerabilidad que posee la persona y la situación, si es adulto mayor, si tiene algún tema de discapacidad, entre otras cosas. Para conocer la situación de deuda, adjuntarnos el rol, ya sea por el canal de vía correo electrónico, que es aseo@muniquintero.cl, o llamarnos vía telefónica al 32-23-79-638 o al 32-23-79-692, en los cuales podemos ver la situación de deuda de cada propiedad y dar mayor información con respecto a la deuda. Este lunes 25 se reunió la Comisión de Finanzas número 27, presidida por el concejal Mario González, para analizar y preaprobar diversas solicitudes previas al Consejo Municipal número 26. En la sesión se recibió la directiva del Sindicato de Pescadores Costa de Ritoque, recientemente constituido, quienes organizarán por primera vez su fiesta en honor a San Pedro este sábado 30. La comisión respaldó un aporte municipal de 1.500.000 pesos, monto que posteriormente fue ratificado en el Consejo Municipal. También se revisó una modificación presupuestaria relacionada con compromisos laborales, la cual continuará en análisis la próxima semana antes de ser sometida a una aprobación definitiva. Finalmente, se preaprobaron los recursos destinados a la Fiesta Costumbrista 2025, con un presupuesto de 244 millones que cubre la ficha técnica y los materiales para la instalación de kioscos de ventas. Todas estas materias fueron presentadas posteriormente al Consejo Municipal, presidido por el alcalde Rolando Silva Fuentes. Al finalizar la reunión, conversamos con el concejal Mario González. El día 25 de agosto se ha aprobado una subvención para el Sindicato de Pescadores Caleta Ritoque. Ellos están recién conformándose, van a hacer su fiesta de San Pedro, que no habían podido. Se le entregó 1.500.000 pesos. También tuvimos una modificación de presupuesto que la vamos a seguir analizando la próxima semana, porque es compleja, en la cual son diferentes fondos para unas causas también laborales que hay que cancelar. Y aprobamos 244 millones que tienen que ver con la ficha técnica de la fiesta costumbrista y también la estantería, todo lo que son la parte eléctrica, stand, madera, cable, todo lo que es la parte eléctrica suma un total de 244 millones de pesos. Una inversión importante donde se le entrega una posibilidad de trabajo a diferentes familias de la comuna, una fiesta que es ícona en nuestra comuna de Quintero. Si usted me pregunta a mí como concejal, a mí me gustaría cobrar unos 1.000 pesos porque es bastante la inversión que sale del presupuesto municipal, pero sin duda que es algo positivo para nuestra comuna y así se necesita también. En una conmovedora ceremonia realizada el sábado 23 de agosto, la agrupación Renacer de Quintero conmemoró su sexto aniversario con la presentación del libro Después del último latido comienza el amor eterno, una obra colectiva escrita por 44 madres y padres que a través de sus palabras honran la memoria de sus hijos e hijas. Renacer es una organización conformada por padres y madres que han enfrentado la dolorosa experiencia de perder a un hijo o hija, y su propósito es brindar acompañamiento, rescatar el legado de amor que dejaron sus hijos y aprender en comunidad a comprender y aceptar la muerte como parte de la vida. La actividad contó con la presencia del alcalde Rolando Silva, concejales de la comuna, representantes de agrupaciones Renacer de otras ciudades, además de familias pertenecientes a la agrupación de Quintero. Finalizada la actividad, conversamos con Marisol Garrido, monitora de Renacer Quintero, y también con el alcalde Rolando Silva. Bueno, este libro nace de una tarea para la casa, de un taller que hicimos en nuestra reunión de abril, y les pedí a las mamás que escribieran, que es muy sanador escribir, y sobre todo escribirle a un hijo o una hija, que es como entablar una conversación con ellos. Pero en el transcurso de esperar esta tarea, me di cuenta que veníamos a un aniversario y que queríamos plasmar estas cartas en un homenaje a ellos y también tratar de que estas cartas siguieran a otras personas que vieran que sí se puede seguir existiendo, que fuera una manera de entregar un mensaje a estas mamás que inician que la vida no termina con la muerte de nuestros hijos, sino que más bien comienza y va a ser un legado para los que vienen detrás de nosotros, para que demos un testimonio real de que la vida es bella a pesar de todo. En el libro tenemos 44 cartas y se inicia contando la historia de nuestro Renacer Quintero, de cómo, a pesar de lo que yo viví, se pudo realizar este renacer, abrir este renacer en Quintero, porque obviamente que tuve que pasar por la partida de mi hija Camila para que esto funcionara, para que yo ingresara, para que yo conociera lo que era renacer. Muy contento, primero que todo, por la invitación que me hizo la agrupación Renacer Quintero, en el cual yo ya trabajando ya 6 años. Esa agrupación de madres, padres de la comuna de Quintero albergan también a padres y madres de las comunas vecinas de Puchuncaví, también de Longotoma. Hoy en día están lanzando un libro, el libro Después del Último Latido, comienza El Amor Eterno. Así que es muy bonito, narran la carta que le mandan los padres a sus hijos, y tal cual como ellos la escribieron. Así que es muy bonito la historia. Tengo varios amigos que están en ese libro, que los conocí a muchos muy chiquititos. Ya no están con nosotros, pero están en el corazón y están en el sentimiento que tenemos nosotros como amigos también de los padres que están hoy en día en esta agrupación, que ellos lo que hacen es la contención de las mamitas y los papitos que pierden a un ser querido. Es muy bonito y loable lo que están haciendo, y también nosotros como municipalidad los vamos a estar apoyando 100% a esta agrupación para que ellos sigan. El Consejo Municipal, a través de la Comisión de Legislación y Régimen Interno, dirigida por el concejal Gerardo Sandoval Latrille, inició el proceso de revisión de las metas institucionales para el mejoramiento de la gestión municipal 2025. En la sesión realizada el lunes 25 de agosto, se revisaron las metas generales y las de 4 departamentos. Trabajo que continuará el próximo martes 2 de septiembre. Las metas institucionales buscan fortalecer la gestión municipal mediante objetivos específicos, medibles y alcanzables, en plazos determinados para mejorar el desempeño y la calidad de los servicios entregados a la comunidad. El concejal Gerardo Sandoval explicó que entre las propuestas para este año se incluyen la instalación de una oficina de información turística en el terminal de buses. La Comisión número 20 de Legislación y Régimen Interno nos tocó trabajar a distintas iniciativas de metas institucionales, donde cada departamento fija las metas por cumplir de aquí a diciembre. En eso encontramos las metas que se denominan alta, media y baja. Hoy día no alcanzamos por la cantidad de oficinas, logramos ver solamente 4 departamentos y quedó pendiente para el 2 de septiembre el resto, como por ejemplo, para saber más o menos de qué se trata esto, voy a mencionar lo que corresponde al terminal de buses. La idea es, como meta media, se quiere instalar una oficina de turismo, cosa que el usuario que ocupa este espacio tener la mayor información posible de nuestras comunas en términos de restaurantes, hoteles, ¿cierto? Y playas. En las efemérides de esta semana queremos recordar un hito histórico de nuestro país, pues cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, recordando que en Chile más de 3.000 personas fueron detenidas, desaparecidas durante la dictadura cívico-militar entre los años 1973 y 1990, en un intento por acallar toda disidencia y sembrar el terror en la población. Es por eso que en esta oportunidad queremos compartir una de las canciones más bellas y más estremecedoras de lo que fueron los años de la dictadura cívico-militar, con la canción 3 versos para una historia del grupo Illapu. Busca a su padre.

y a veces canto, te puedo ver sola bailando. Para que nadie pierda la memoria, porque soy parte de esta historia. Están mis hijos, mi mañana. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha gracias al apoyo de las radios de la comuna de Quintero y también en Loncura, que nos apoyan con la puesta al aire. Le invito a seguir revisando las principales noticias de esta semana. Con una emotiva ceremonia se conmemoró en Quintero el tercer aniversario de la Mesa Regional de Mujeres de Mar y Actividades Conexas, instancia presidida por el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca Cabrera. La actividad realizada el día viernes 22 de agosto reunió a autoridades nacionales y regionales, entre ellas la diputada Carol Cariola, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo de Valparaíso, Marcelo Arredondo, y el director de Desarrollo Comunitario de Quintero, quienes acompañaron a Emiliano Hernández en representación del alcalde Rolando Silva Fuentes. Asimismo, participaron delegadas de distintas caletas y comunas de la región, quienes a través de esta instancia buscan visibilizar los avances alcanzados en los últimos 3 años y fortalecer el trabajo conjunto para potenciar el empoderamiento de las mujeres del sector pesquero. Al respecto, el gobernador Rodrigo Mundaca destacó la importancia de esta iniciativa, misma opinión que nos compartieron Bárbara Rebeco, presidenta del sindicato Costas de Ritoque, el director de Desarrollo Comunitario Marco Toledo y el concejal Mario González. Hoy día el gran desafío que tenemos es darle certificación y por tanto creo que es re importante hoy día poder lograr una certificación por parte de Subpesca para las mujeres de la pesca artesanal y actividades conexas para que puedan gozar de los mismos beneficios que gozan todos los pescadores de nuestra región y del país. Queremos darle un agradecimiento enorme a la Municipalidad de Quintero, a su Consejo Municipal por haber apoyado esta instancia para las mujeres, que es tan importante para nosotros, o sea, Para nuestro sindicato, que se visibilice la imagen de la mujer es realmente importante. Estamos muy felices de que nos escuchen y también felices de ser parte de este hecho que va a marcar la historia, de que la mujer realmente sea reconocida, la mujer del mar. Estamos muy contentos porque nuestro alcalde, don Rolando Silva, abrió, ¿cierto?, estos espacios para que por primera vez estén reunidas todas las mujeres pescadoras, ¿cierto?, de las caletas de la región de Valparaíso. Para nuestra comuna como Quintero es importantísimo esta iniciativa, apoyar esta mesa técnica de mujeres del mar en una comuna que tiene una identidad propia. Todos sabemos la cantidad de pesqueras, la cantidad de trabajos también que se ejercen acá en nuestra bahía, como la encarnadora, descoladora, fileteadora, y eso es importante. El alcalde Rolando Silva participó este jueves en el lanzamiento oficial de la primera maratón internacional que se desarrollará en las comunas de Concón y Quintero este domingo 31 de agosto. Evento que congregará a más de 3.000 atletas provenientes de 18 países. Durante la ceremonia de lanzamiento, el jefe comunal destacó el impacto positivo que tendrá esta iniciativa deportiva en la zona. Por su parte, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, subrayó la importancia integral de este evento. Cabe destacar que debido a la realización de esta maratón, la ruta F30E permanecerá cerrada entre la rotonda de Concón y Campomar desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas. Como vía alternativa se dispondrá la ruta F190. Hoy en día la comuna de Concón y Quintero estamos trabajando en conjunto, ¿no?, y sobre todo en deporte. Hoy en día lo elige en la maratón de 42 kilómetros que va a estar entre Concón y la comuna de Quintero este domingo 31. Así que los esperamos para trabajar sobre todo en deporte para nuestras comunas. Nuestros beneficiados son la comuna de Concón y Quintero, pero el que es beneficiado hoy es el país, porque se hace deporte en nuestras comunas, sobre todo en Concón y en la comuna de Quintero, que tanto lo necesitan. Este año 2025 quisimos ir más allá. En el aniversario número 484 quisimos desarrollar la Maratón Concón Quintero. Esto no es solo deporte, esto es economía, es turismo, es visita. Y, por supuesto, destacar lo que significa Concón y Quintero como parte importante de la región de Valparaíso. Tenemos una convocatoria de 3.000 atletas. Vienen de 18 países, de Argentina, Brasil, recuerdo Uruguay, Estados Unidos, Alemania, Japón. Tenemos toda la gente convocada, el apoyo de Carabineros es esencial. Y el apoyo de los equipos municipales también es fundamental, sobre todo los equipos de seguridad ciudadana. El borde costero, principalmente en Avenida Borgoño, la ruta F30E y la rotonda va a estar desviado y cortado respectivamente a contar de las 6:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, como se indicó anteriormente. Mantenemos efectivos policiales tanto de la comuna de Concón como de Quintero, los cuales van a mantener en las principales desvíos y cortes, como también de recorrido en motos todoterreno. Con estas noticias, amigas y amigos, llegamos al final de la presente edición de nuestro informativo municipal. En el nombre del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos sinceramente la sintonía de cada uno de ustedes y, por supuesto, el permanente apoyo de las radios comunales. Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM. Les dejamos la invitación desde ya para reencontrarnos la próxima semana con más noticias y novedades sobre la gestión municipal y la vida de nuestra comuna. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena jornada.